Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será las dos, será la hora que da tu reloj. Será la una, será las dos, será la hora que da tu reloj. Dígame los nombres, que yo no los sé. Después que los digan, yo les cantaré. Dígame los nombres, que yo no los sé. Que los digan, yo les cantaré. Eso es lo que tiene la parranda mía, que canta bonito de noche y de día. Eso es lo que tiene la parranda mía, que canta bonito de noche y de día. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será las dos, será la hora que da tu reloj. Será muchachos, sigamos derecho, así todo el barro nos dé por el pecho. Vamos pues muchachos, sigamos derecho, así todo el barro nos dé por el pecho. Oye Choroní, mi pueblo querido, cuando estoy durmiendo yo sueño contigo. Oye Choroní, mi pueblo querido, cuando estoy durmiendo yo sueño contigo.